Charla 3. Hoy continuaremos con Job capítulo 1 versículo 8. Hubo en tierra de Uz de un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estamos tratando de describir los cuatro adjetivos que nos describen a este gran personaje bíblico. Ya tratamos los dos primeros, perfecto y recto. Nos ocuparemos de temeroso de Dios. En la palabra de Dios para todos dice respetaba a Dios. Cuando la Biblia nos habla de temor a Dios, no es el típico miedo o terror hacia Dios. Más bien, es el respeto al reconocer quién es Dios. Este es otro de esos valores que se han perdido quién sabe dónde y desde cuándo. El irrespeto hacia Dios y las cosas sagradas es la consecuencia de varios factores. Primero, no sabemos realmente nada acerca de Dios y o tenemos una visión distorsionada acerca de su persona, carácter, posición y poder. Nombramos a Dios en nuestras charlas y chistes groseros de doble sentido. Dios es objeto de burlas en el teatro, el cine, las novelas y en nuestras conversaciones cotidianas. Hasta le ponemos nombres que ofenderían a cualquier persona. El respeto hacia Dios no existe, y triste es decirlo, pero ni aún dentro de la misma iglesia. Basta con mirar un culto de nuestros días y ver todas las sandeces que se dicen y se hacen en el nombre de Dios. Segundo, por no respetar a Dios, por no sentir temor ante su santidad, vivimos una vida llena de pecado y de carnalidad. El reconocer la gloria y la santidad de Dios nos lleva a buscar la perfección y la rectitud. Podemos entonces aprender hoy de Job que si vemos a Dios con temor, con respeto, buscaremos acercarnos a Él en santidad, consagración, rectitud y sobre todo con la actitud de saber que Dios es todopoderoso y que su santidad y gloria demandan de nosotros una vida consecuente con lo que Dios es. ¿Teme usted a Dios? ¿En qué actitud o espíritu se acerca a Él? Puede ser que usted es de los que piensan que Dios tiene que recibirlo a usted y que Dios debería sentirse agradecido con usted porque usted lo busca. Pero déjeme decirle que no hay pensamiento más equivocado que este. Job era temeroso de Dios porque Job sabía que ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto dice Apocalipsis 15:4. El reto diario de Job era: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Hasta pronto.